Déjame ser una más de tu hermoso harén. No busco un beso en la esquina. Quiero dejarme tener, decir que no ha sido una mujer. Tachada en la lista del mes, un olor intenso en la almohada, una sonrisa y después decir que no ha sido, no me arrepiento. No me quiso y yo no quise quererlo. Tal vez no fue, no sé. Y mi culpa, no puedo dejarme tener, sentir que ha sucedido una mujer. Un sordo recuerdo una vez, espuma que borda la orilla, solo algo eterno y después decir que no ha sido. Tal vez no fue, no sé.